Esos seres no encarnan pero reciben información de muchas fuentes acerca de las condiciones sobre la Tierra y otros mundos también. Tengo una información muy valiosa al respecto. Esta información viene de unos pocos pacientes que tienen conocimiento de estos seres a través de su propio entrenamiento para ser almas armonizadoras. Presumiblemente, un vigilante proporciona información a otros armonizadores, quienes actúan para moderar los efectos de las fuerzas sociales y físicas que crean caos en la Tierra. El siguiente caso es de un nivel V llamado Larian, quien está en entrenamiento para ser un armonizador. Caso 45. Doctor N. Larian, ¿podría explicarme algo sobre su especialidad de armonizador y qué es lo que hace usted? Yo soy un recluta raso, pero trataré. Estoy aprendiendo sobre armonizar la energía discordante de la Tierra para ayudar a la gente. Doctor N. quiere decir con los elementos físicos de la Tierra, como fuertes vientos, fuego, terremotos, esa clase de cosas. Yo tengo amigos en esos campos, pero esa no es mi área de estudio. Doctor N. Muy bien, entonces antes de llegar a sus tareas, ¿qué están aprendiendo sus amigos? Esos restauradores planetarios, suavizan las consecuencias destructivas de las fuerzas físicas naturales, las cuales producen grandes cantidades de energía negativa. Doctor N. ¿Por qué los poderes que existen en el mundo espiritual no previenen esos desastres naturales, para que no sucedan y así salvar la gente de una cantidad de penas? Sacudiendo la cabeza, entonces no habría catástrofes naturales en la Tierra, las cuales son entendidas como parte de las condiciones de vida en la Tierra. Un armonizador planetario no interfiere con esas fuerzas, aun si tuvieran la capacidad, por lo tanto no creo que lo hagan. Doctor N. Entonces, ¿cuál es su función? Extender semillas de energía coherente dentro de la energía perturbada, para neutralizar la gran concentración de energía negativa. Ellos trabajan con polaridad y fuerza magnética para ayudar en la recuperación humana, muecas. Les llamamos las aspiradoras. Doctor N. Bien, Larian, ¿dónde ubica su trabajo personal en el orden de las cosas? Espero hacer una contribución con los eventos catastróficos creados directamente por la gente. Doctor N. ¿Cuántos otros aprendices hay en su sección? P4 Doctor N. ¿Usted y sus asociados planean parar guerras? Perturbado, creo que no me estoy comunicando bien con usted. Nuestro entrenamiento no está diseñado para interferir las mentes de la gente que causa sufrimiento humano. Doctor N. ¿Por qué no? Está diciendo que un alma armonizadora como usted no interferiría de alguna forma con una psicópata inclinación hilderiana hacia la destrucción. La mente del psicópata es cerrada a la razón. Estoy en entrenamiento para mantener la energía positiva alrededor de cabezas más tranquilas, quienes pueden hacer la diferencia en eventos mundiales. Doctor N. No es esa interferencia con la libre voluntad, causa y efecto y el problema general de la influencia kármica natural. Pausa, las condiciones están todavía en el lugar para el despliegue de la causa y el efecto. Nosotros deseamos permitir pensamientos más naturales, enviando ondas de energía positiva a la gente correcta. No orquestamos soluciones. Ofrecemos una atmósfera tranquila para el diálogo. Doctor N. Sabel Arian, me parece que usted está caminando en el hilo que separa el interferir de no hacerlo. Pero entonces no nos estamos comunicando. Quizás si le explico más de lo que estoy haciendo ahora usted verá la diferencia. Estoy aprendiendo a ajustar mi haz de energía para difundir y reestructurar las fuerzas de la energía humana negativa generada cada día en la Tierra. Es como abrir un dique para proporcionar el agua necesaria para volver un valle fértil. Doctor N. No sé si ya estoy convencido, pero por favor continúe. Pacientemente voy a una cúpula grande para practicar con mi pequeño grupo. Arlette está allá, ella es nuestra instructora, muy consumada, capta nuestros errores de inmediato. Es aquí donde practicamos el arte de balancear las vibraciones que no están en armonía. Eventualmente esperamos suavizar grandes masas de modelos de energía disociadora sobre la Tierra. Doctor N. ¿Qué ocurre en la cúpula? Proporciona una base geométrica para ciertas oscilaciones e intervalos para simular ondas erráticas de pensamientos humanos de grandes grupos. Esta es deliberadamente desbalanceada por nosotros. Se supone que la suavizaremos. Doctor MMMM. ¿Para adoptar expresiones de pensamiento armónico? Sí, pensamiento y comunicación. También estudiamos tonos vocales y analizamos sus formas, ninguno de los cuales influye con pensamientos negativos. Queremos ayudar a la gente que desea ayudarse a sí misma. Esa no es interferencia directa. Doctor N. Muy bien lo harían, pero cuando ustedes se vuelven almas armonizadoras hábiles, ¿qué poderes poseen? P. Nos convertiremos en transmisores de energía recuperada para combatir la desilusión de la masa. La melodía de un susurro armonizador a través de los corredores de la Tierra, donde vendrán cosas mejores. Somos mensajeros de esperanza. Después de escuchar las explicaciones de un número de almas armonizadoras, he llegado a creer que esos maestros espirituales que diseñaron este laboratorio de caos que llamamos Tierra, no se marcharon después de ponerlo en movimiento, sino que se preocupan por nuestra supervivencia y siempre mantienen un ojo en nosotros. Francamente, durante gran parte de mi vida no creí que esto podría ser cierto. Hay un tema común que escuché entre las almas armonizadoras. Ellas desean dar a la gente la forma de ayudarse a sí mismos, mientras puedan, pero ellos no son la conciencia de los seres humanos y no interfieren con nuestra libre voluntad. Fuimos creados y enviados a la Tierra para resolver problemas con la matriz de una forma de vida inteligente, viviendo en un ambiente difícil que involucra sufrimiento, pero también gran belleza y promesa. Este es el balance que debemos reconocer en nuestra realidad día tras día. Hay un viejo proverbio chino que dice: contamos nuestras miserias cuidadosamente y aceptamos nuestras bendiciones sin mucho pensarlo. 6 de marzo de 2004. Maestros de diseño. Mientras esta especialización es también multifacética, para mí representa dos subdivisiones mayores de almas. En un ambiente geofísico, hay especialistas puramente estructurales y otros que crean cosas vivientes dentro de estas matrices. Los aprendices de maestros de diseño que conocí en mi limitada experiencia, son asignados para trabajar en un universo físico, frecuentemente con planetas no habitados y en proceso de enfriamiento después de ser originados en el universo. Aquellas almas que están involucradas con la creación de formas de vida, están comprometidas con mundos donde nueva vida está evolucionando. Empezaré revisando las actividades de las almas estructurales que están en entrenamiento para usar la energía para el diseño de la geología planetaria. Pienso en ellos como arquitectos, constructores de topografía, quienes trabajan con las partes componentes construyendo las características de la superficie planetaria. Esto podría incluir montañas, cuerpos de agua, atmósferas y clima. Aunque los especialistas estructurales son asociados con las almas dedicadas a adornar con plantas, árboles y criaturas vivas, ese trabajo es considerado una clasificación separada del diseño. Las almas orientadas estructuralmente probablemente empiezan su destreza construyendo, en el mundo espiritual, objetos que conocieron en vida. Caso 46. Doctor N. ¿Cuántas almas había en su grupo original? P. 21. La mayoría de nosotros hemos sido separados. Doctor N. ¿Eso quiere decir que usted no ve mucho a su grupo original? P. Reflexiona: no es eso, solamente estamos dispersos, la mayoría de nosotros no trabajamos juntos nunca más. Aclarando: veo a mis viejos amigos en otros momentos. Doctor M. ¿Algún miembro del viejo grupo vino con usted? P. 3. Y quedaron 2. Doctor N. ¿Cuántas almas han sido asignadas a su nuevo grupo? P. 8 ahora y escuchamos que viene uno más. Doctor N. Siento curiosidad por saber cómo ocurrió este cambio en sus esfuerzos. ¿Podría explicarme cómo fue para usted la transición fuera de su grupo original? P. Pausa prolongada. Bien, al principio noté que otro guía empezaba a llegar a nuestras sesiones de estudio. Aprendimos que su nombre era Baatak. Él había sido invitado por mi guía Eiro para observarnos por un rato. Doctor M. ¿Asistía a Baatak durante todas las fases de sus actividades de trabajo en ese tiempo? P. No, él vino únicamente durante los períodos estructurales. Doctor M. ¿Y cuál fue la naturaleza de su trabajo estructural entonces? Pero, usted sabe, el uso de energía en composición estructural. Me gusta esculpir materia en diseños utilitarios. Doctor M. Ya veo. Bien, volveré a eso. Cuénteme, ¿Baatak participaba en sus actividades de grupo durante sus visitas al grupo original? P. No, él era un observador. Observaba cuidadosamente a cada uno de nosotros durante los períodos estructurales. Ocasionalmente hacía preguntas específicas de cómo el trabajo que estábamos realizando estaba progresando y nuestro sentimiento y afinidad hacia el trabajo. Doctor N. Deme una idea de sus sentimientos sobre Baatak en este tiempo y sus actitudes con relación a usted. P. Yo lo acepté enseguida, creo que él se daba cuenta que yo realmente disfrutaba lo que hacía. Doctor N. Entonces, ¿qué pasó entre usted y Baatak? P. usted después de un tiempo, tres vidas más. Algunos de nosotros fuimos invitados a ir con él por cortos periodos de tiempo a un nuevo grupo que estaba en formación. Recuerdo que quería que Ant viniera. Pero no podíamos estar juntos. Doctor M. ¿Es Ant alguien importante para usted? Pues sí, mi compañera espiritual. Doctor M. ¿Y ella se unió a usted en su nuevo grupo? P. No, Yang no tomó el trabajo estructural concentrado, como todos, y entonces ella se fue a otro grupo que se estaba formando. Doctor N. ¿Qué no le gustó a Yang de su nuevo grupo? P. Déjeme decirlo de Esdier. Yo disfruto tallando y formando energía, experimentando con las relaciones entre sólidos planos y geométricos, como construyendo bloques de materia. Doctor M. ¿Y Yang? P. Con orgullo y antes atraída hacia el diseño de los aspectos hermosos de las escenas ambientales propicios para la vida. Ella es maravillosa trabajando con escenarios. Mientras yo podría construir una serie de montañas interconectadas, ella estaría más interesada en las plantas y árboles que crecen en la montaña. Doctor M., déjeme entender algo. Ustedes simplemente van a un mundo físico y construyen montañas, con alguien como Yant, concentrándose en formas de vida tales como los árboles. No, nosotros trabajamos con mundos físicos que se están formando y ponemos en movimiento las fuerzas geológicas que construirán las montañas. Mis proyectos estructurales no tienen que tener vida. Y Ant tampoco crea un bosque o árboles adultos sobre mundos propicios para la vida. Su gente diseña las células que eventualmente podrían convertirse en los árboles que ellos quieren. Doctor M., ¿eso significa que su grupo y el de Ant están separados? P. Con un profundo suspiro, no, ella está trabajando cerca. Doctor N., ¿cómo se siente ser parte de un grupo formado recientemente? P. Dudo que algún día pueda ser separado totalmente de mi viejo grupo. Nos complementamos unos con otros de tantas maneras. Por miles de años nos ayudamos unos a otros en todas nuestras vidas. Ahora. Bien, la mezcla con nueva gente es extraña. Todos sentimos lo mismo por nuestros viejos grupos. Venimos de diferentes aspectos de fondo y experiencias, eso pesa mucho. Doctor M. ¿Iría tan lejos como para decir que existe rivalidad entre los miembros de un nuevo grupo de almas? P. Muecas no oro, no realmente. Todos tenemos los mismos motivos para ayudarnos mutuamente para hacer una contribución. La tomadura de pelo y las bromas de nuestro grupo original se han perdido. Todos somos serios. Cada uno tiene su propio talento, ideas y formas de hacer las cosas. Vemos que Baatak está en el proceso de unificarnos y estamos aprendiendo a poner mucha atención a las habilidades de los otros. Es un honor estar aquí, pero aún tenemos debilidades. Doctor N., ¿cuál es la suya? Soy temeroso de experimentar con mi poder. Me gusta trabajar en situaciones cómodas donde sé que puedo diseñar algo perfectamente. Uno de mis nuevos amigos es exactamente lo opuesto. Él crea algún buen material planetario y entonces se arriesga y aparece con algo loco y excéntrico como perjudicar la atmósfera, donde ningún tipo de vida podría respirar. Él se enreda con planes complejos que están más allá de sus capacidades. Doctor N., ¿puede explicarme cómo inicia usted un proyecto de diseño estructural en la clase? P. Primero visualizo lo que quiero y lo pongo cuidadosamente en mi mente para obtener una buena imagen. Con mi nuevo grupo estamos aprendiendo cómo usar la calidad apropiada de energía en la misma composición a gran escala. Con Eirou, trabajé por partes, mientras que Baatak quiere que todo sea algo completamente interconectado. Doctor M., ¿entonces la relación de los elementos de la energía es importante para la forma y el balance de su trabajo? P. Absolutamente. La energía suave inicia el proceso, pero debe haber una armonía del diseño y debe tener aplicaciones prácticas, estallando en risa. Doctor N., ¿por qué está riéndose? P. Estaba pensando en un proyecto de construcción con Yant. Sucedió en un receso. Yant y yo estábamos bromeando acerca de ser muy importantes. Ella me retó a construir una pequeña versión de la elegante iglesia donde nos habíamos casado en una de nuestras vidas. Yo era un cortador de piedra en esa vida en la Francia medieval. Doctor M. ¿aceptó el reto? P. Continúa riéndose, sí, con la condición de que ella me ayudaría. Doctor M., ¿era eso equitativo? Quiero decir, ella no es una especialista en estructuras. P. Ella no lo es. Gant aceptó tratar de reproducir los vidrios manchados de las ventanas y las esculturas que a ella le habían encantado. Ella deseaba belleza y yo funcionalidad. ¡Qué disparate! Comencé usando rayos planos de energía para las paredes y lo estaba haciendo bastante bien con los arcos conectados, pero las bóvedas y las cúpulas eran un desastre. Llamé a Baatak y él arregló todo. Doctor N. Una pregunta muy frecuente, ¿pero todo eso es una ilusión? P. ¿Riendo está muy seguro de eso? Esta construcción permanecerá tanto como nosotros queramos que esté aquí para nosotros. Doctor N. ¿Y luego qué? P. Desaparecerá. Doctor N. ¿Entonces en qué nivel está usted en sus estudios planetarios? P. Estoy involucrado en la creación de partículas de energía para formas rocosas a una exacta escala planetaria. Doctor N. ¿Es donde la mayor parte de su atención está concentrada ahora? P. No realmente. Todavía debo experimentar con muchos modelos pequeños de fotografía para aprender cómo integrar todos los elementos de la materia. Ocurren muchos errores, pero disfruto el entrenamiento. Es muy lento. ¿Quién da a las almas el poder de hacer lo que ellas hacen con la materia? Mis pacientes dicen que ellos tienen capacidades subdesarrolladas, las cuales son nutridas por profesores como su fuente inmediata. Ellos creen que esos maestros reciben el poder que tienen de alguien superior. Pero a las almas ordinarias se demuestran los más pequeños aspectos de este poder mayor. Me he pasado años debatiendo conmigo mismo sobre la creación mientras trato de incorporar fragmentos de información acerca del cosmos suministrada por las almas diseñadoras. He llegado a la conclusión que ondas de energía inteligente crean subpartículas atómicas de materia y es la frecuencia vibracional de esas ondas lo que hace a la materia reaccionar en las formas deseadas. Los astrónomos son mistificados por el hecho de que hay una desconocida forma de energía contribuyendo a la densidad total de nuestro universo, actuando contra la gravedad para expandirse en el espacio vacío. He mencionado que una resonancia musical de ondas de energía inteligente parece jugar un rol en la cosmología. Muchos pacientes explican que esa armonía está asociada con valores rítmicos de notas de energía, las cuales tienen radios y proporciones. Mis pacientes que son almas estructurales dicen que esos diseños se relacionan con la creación de formas geométricas que flotan en patrones elásticos, lo cual contribuye a la construcción de bloques de un universo viviente. La geometría del espacio fue explicada por un paciente citado en la página 193 y en el caso 32. Los maestros del diseño tienen enorme influencia sobre la creación. Me dicen que ellos son capaces de enlazar universos que parecen no tener un principio o un fin, exigiendo sus propósitos entre incontables ambientes. En conclusión lógica, esto significa que los maestros, o grandes maestros, serían capaces de crear nubes de gas de materia galáctica con las cuales empezó el proceso de creación de estrellas, planetas y eventualmente vida en nuestro universo. Estoy convencido que hay pensamiento inteligente detrás de la formación de todos los objetos animados e inanimados. Esta observación viene de las almas que usan su energía de luz para concebir, diseñar y luego manipular la estructura celular y molecular de materia viviente que posee las propiedades físicas que ellos desean en el resultado final. En mi último caso aprendí que el alma diseñadora y artística de Yang formaba árboles adultos en el mundo espiritual para ver si el producto final era apropiado y entonces trabajaba en retroceso con las semillas y finalmente con las células del árbol. Este es un proceso de creación de materia para uso funcional. También utilicé un ejemplo de esta clase de entrenamiento de energía en el caso 23, con la creación y alteración de ratones. Mi siguiente caso es otra ilustración de esas almas que trabajan con organismos vivos. Esas almas diseñadoras son los biólogos y botánicos del mundo espiritual y ellos dicen que la vida extraterrestre existe en millones de planetas. Yo tengo un extenso archivo sobre almas que han encarnado en otros mundos y almas que han viajado a una variedad de mundos diferentes para estudiar y recrear sus vidas en la Tierra. Caso 47. Este es un caso distintivo referente a un alma diseñadora llamada Kala. A medida que nuestra sesión progresaba, mi paciente me hablaba de una reciente asignación planetaria, que involucraba la necesidad de ajustar un problema con el ecosistema que no estaba facilitando la adaptación evolutiva. Antes de este caso yo no esperaba que las almas pudieran retornar a un sitio planetario para modificaciones de un ambiente existente, lo que significaría que sus diseños eran falibles. Al conocer la experiencia de Kala, me fue revelado que incluía la alteración de la química molecular de una criatura existente en un experimento controlado. Cuando los pacientes describen sus experiencias como almas con la vida en otros mundos, trato de aprender sobre la localización galáctica, el tamaño de los planetas, sus órbitas, la distancia a sus estrellas, composición atmosférica, gravedad y topografía. Supongo que mi experiencia como astrónomo aficionado me da un incentivo adicional para aprender esos detalles. No obstante, muchos pacientes encuentran molesto intentar responder preguntas astronómicas que ellos consideran distractoras e irrelevantes. En nuestro universo físico conocemos 100 billones de galaxias. Cada una de esas islas plateadas, separadas por enormes distancias en años luz, se mueven con la oscuridad del mar del espacio y contienen incontables billones de soles con la probabilidad de vida apoyando los planetas. Como mis referencias celestiales tienen poca importancia para la mayoría de mis pacientes bajo hipnosis y los mundos de los que ellos hablan están muy lejos del cuadrante de la Tierra en el espacio, yo simplemente sigo para no interrumpir la sesión. Kala intentó explicarme que en su clase de entrenamiento para diseño de creación ella fue a un planeta nada cercano a la Tierra. Ella llamó este mundo Jaspear y dijo que estaba en un sistema doble binario de estrellas orbitando una ardiente estrella amarilla cercana con una estrella roja más grande mucho más lejana. También me dijo que Jaspear era un poco más grande que la Tierra pero que tenía océanos más pequeños. También dijo que este mundo era semitropical, con cuatro lunas.